Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. La peluca de Sarmiento. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. Buen día. Hoy no lo tenemos ni a Sabri ni a Nacho. No, los traicionaron. Se fueron, aprovechó un fin de semana largo y se fueron a pasear. Eso de envidia lo digo yo. Yo también, sí. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, les mandamos saludos desde acá, que le estén pasando lindo. Después les pediremos que nos cuenten por dónde anduvieron y demás. Y tenemos una invitada hoy. Tenemos a Jessy. Hola, Jessy. Hola, ¿qué tal? Buen día para todas. Buen día, Jessy. ¿De la escuela? ¿Docente de la escuela? 52, de la secundaria 52 del Ministro Rivadavia. Muy bien. ¿Qué área da, Jessy? Y estoy en primer año en sociales y soy profe de historia, así que también doy historia. Bueno, bienvenida. Bueno, una semanita cargada tuvimos de un montón de acontecimientos importantes y hoy vamos a tratar de desarrollar alguno de ellos. Y bueno, ¿empezamos el programa? Dale, empezamos. Vamos con los teléfonos. Bueno, vamos, nos pueden llamar al 4233-4848 y al 4233-5560. Si se quieren hacer amigos y escribirnos por Face, recuerden que es Domingo Peluca nuestro nombre. Y si nos quieren escribir al Twitter es @lapelucamb. Vamos a un temita, empezamos con un poquito de música. Dale. ¿Te parece? Ellos sabían que disponían de todas las garitas del barrio para cagar a palos a un menor ahí adentro. Claro que lo sabían, pero además le dijeron que tal vez los iban a tirar en el puente para que Gendarmería también se entretuviera un rato. Esto por si nos quieren proponer un cambio de fuerza como un modo de garantizar nuestra seguridad. La realidad es que la única manera que nosotros encontramos para resguardar nuestra seguridad es seguir organizándonos entre los vecinos y las vecinas de las barriadas, con los movimientos sociales, con todos los referentes de los distintos movimientos políticos que están presentes, que se solidarizaron con nosotros del primer momento, con todos los docentes que están haciendo la seguridad de este acto, porque en esta seguridad creemos, en la seguridad de los guardapolvos, no en la seguridad de los uniformes. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos los gremios docentes que hoy nos acompañan. La semana pasada y esta semana que pasó nos enteramos de un episodio, de varios episodios lamentablemente, en la zona de Villa 21. Quien escuchábamos era un referente de la revista La Garganta Poderosa, Quien conoce la revista y quien no la conoce, los invitamos a que la conozcan. Es una publicación que sale en los barrios más humildes de varios lugares del país. Y uno de los protagonistas, o dos de los protagonistas, fueron Ezequiel e Iván. El día 24 de septiembre, Ezequiel volvía en Villa 21 de la casa de su abuela, que vive también en el barrio. Lo interceptaron a la vuelta en la nochecita dos policías federales, que como lamentablemente es costumbre, lo increparon y lo acusaron de haber robado cosas y demás. Y a pesar de eso, lo dejaron ir. Pero unos metros más adelante, según cuentan Iván y Ezequiel, cuando ellos se encuentran en la calle y se saludan, tres autos de la prefectura los interceptan nuevamente, cuatro personas dentro de cada auto, cuatro prefectos dentro de cada auto, los empiezan a cachar, los empiezan a acusar y a preguntarles de dónde habían sacado la campera y las zapatillas que tenían. Estas cosas que lamentablemente se hicieron costumbre desde hace mucho tiempo ya. Los subieron a los dos a un auto, los encapucharon a los dos o les taparon la cara, algo así cuenta Iván, y los llevaron a la vera del Riachuelo, ahí cerquita de una fábrica. El que conoce la zona sabrá. Los bajaron del auto, les hicieron hacer flexiones, los insultaron, los amenazaron, tiros al aire, amenazas de matarlos, cosas como dónde querés que te pegue un tiro y ese tipo de cosas. Los esposaron a un caño que había en esa zona y les dijeron que rezaran un Padre Nuestro en voz alta. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas que son nefastas por donde se las mire. Además de esto, los prefectos les roban la campera, las zapatillas y algunas pertenencias que tenían. Es decir, los acusados terminan siendo víctimas de un robo y los dejan ir después de todas estas barbaridades que les acabo de contar y que pueden leer en cualquiera de los medios no hegemónicos en este momento. Ahí a cuadritas de la capilla de la parroquia Cacupé, digo bien, los terminaron soltando y dale, mi Padre Nuestro, para que no te mate, corre a tu casa, te pego tres tiros. Los chicos salieron corriendo. Los prefectos utilizaron total libertad porque una de las explicaciones que les dieron es que nadie los iba a reclamar a ellos dos. Pero no sabían que los chicos, terminaron la redacción de la revista La Garganta Poderosa, a la que pertenecen, a la que participan, y esto se hizo público. Unos días más tarde fueron a hacer la denuncia a la Procuraduría contra la Violencia Institucional. El 27 de septiembre fueron citados para declarar y en ese mismo lugar reconocen a uno de los prefectos torturadores, Leandro Adolfo Antunes. Lo vieron y lo denunciaron. En esto los pibes están muy convencidos de que lo deben hacer. Además de esto, el miércoles pasado, 5 de octubre, varios días después de estos acontecimientos, de la denuncia, de haber salido en las páginas de La Garganta y imagino que en la revista también, Iván es uno de los chicos, el de 18, el otro tenía 15 años, fue invitado a un programa de televisión a contar qué es lo que había pasado y cuando vuelve encuentra en el barrio a dos prefectos golpeando a dos pibitos contra un paredón. Él envalentonado, por suerte, por esta situación, se acerca para tratar de reconocer a los dos prefectos, sacarles la identidad y demás, y escucha que la paliza se debía a que los prefectos acusaban a los pibitos de nos están botoneando los medios, ese tipo de cosas, lamentable. El prefecto le pregunta a Iván, vos quién sos, qué sé yo. Iván dice que es él el que los denunció en los medios y otra vez a correr. Lo corrieron varias cuadras con palos, con amenazas del arma y demás. Así que esta semana La Garganta Poderosa y medios que se hicieron eco de esta situación estuvieron contando y haciendo responsables por la vida de estos pibes a los que tienen que hacerse responsables. Ahí escuchábamos, como les decíamos recién, a uno de los referentes de la revista La Garganta Poderosa, una revista hecha por pibes de la villa, por las asambleas que se hacen en estos barrios de varios lugares del país. Así que los invitamos a revisar la revista, a comprarla, a apoyarla y a leer todo lo que puedan sobre esta situación. Sí, el audio fue tomado el jueves en el marco de una movilización que se realizó en el barrio por toda la situación que se esté dando, porque dos cuestiones. La primera es que esto es muy común que pase en todos lados, está pasando, el nivel represivo del Estado se está incrementando en todos los barrios siempre focalizándose sobre los sectores más desfavorecidos. Pero en este caso justamente se rompió el cerco mediático porque nosotros no nos enteramos. O nos enteramos porque nos cuentan, uy, pasó algo allá en Longyear, pasó, el otro día vinieron los chicos de que están con el entubamiento acá de Yapeyú, nos contaban un poco también que los estaban apretando. Entonces, es algo que es muy reiterativo, pero que no sale en los grandes medios de comunicación. En este caso, sí, se rompió el cerco mediático, aparecieron los chicos en distintos programas de televisión, distintas personalidades hablando sobre el tema y una movilización muy importante el jueves pasado, en donde, bueno, precisamente escuchábamos las palabras recién de uno de los integrantes de la revista, y también recibió la solidaridad de muchas personalidades. Sí, por suerte. Una de ellas es el Indio Solari, lo conocerán al Indio Solari, sí. Digamos, ¿hace falta que lo presente? No. Así que vamos a escuchar el audio que tenemos preparado de un testimonio del Indio sobre toda esta situación. Indio, ¿qué te genera saber que hay torturas en el 2016? Bueno, yo lo que estoy acostumbrado es que hay torturas, siempre hubo torturas. De cualquier manera, ha habido momentos mejores y momentos peores. Pero yo fui torturado, entonces tengo muy claro. Fui dividido en Pecana dos veces en la misma noche. Y los presos comunes iban a ver en el diario que está dentro de la Cafuga, iban a ver quién era yo, y yo estaba por la averiguación de serie. Me dieron máquina dos veces en la noche, me salvó un preso que me dijo que no tomara agua porque me provocaba como una electrólisis o algo así. Entonces sé lo que es la humillación, lo propio, es el sentirse que están haciendo con vos lo que quieren. Entonces conozco el palo, yo estoy en otro momento de mi vida, pero conozco el palo. Sabemos, Indio, que nunca te metes en el barro de la política más terrenal, pero hay algo que a nosotros nos revuelve el estómago, que es que ni el secretario de Derechos Humanos de la Nación ni la ministra de Seguridad, a 10 días de que hasta el fiscal caratuló la causa por torturas, hayan expresado una sola palabra. ¿Cómo se explica? No, bueno, pero vos se explica por el gobierno que hay, eso sí. Lo que hay que entender es que cambió la mano, que hay otra mano ahora, y desgraciadamente no es una sola mano que está pendiente de la gente que tiene más complicaciones. Es un gobierno de CEOs, de empresarios, entonces ven todo de otra manera, ven estadísticas y cifras que tampoco les están ayudando mucho. Pero en ustedes no lo olviden, esa gente no va a pensar nunca. De una manera generosa, de una manera respetuosa, no van a pensar porque creen que son ustedes un peligro, y el peligro lo generan ellos sometiéndoles a circunstancias sociales difíciles de sobrellevar. Bueno, y el jueves 6 de octubre se hizo un acto de repudio contra los grupos de tareas de 2016, dice en la página de La Garganta Poderosa. Todos somos Iván y Ezequiel. Y tenemos al aire a alguien que estuvo, a Laura, que estuvo en esa actividad porque trabaja en la zona y conoce muy bien la zona. Laura, ¿estás en el aire? ¿Laura? Hola. Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te escucho muy bajito. Bueno, ahí va un poquito mejor. Ahí te escucho. Laura, estábamos hablando de lo que pasó en Villa 21 con los chicos de La Garganta Poderosa. ¿Vos estuviste en el acto que se hizo? Sí, yo trabajo en una escuela ahí cerquita. Entonces decidimos con el grupo docente primero, cuando nos fuimos enterando, porque como decían ustedes recién, yo estaba escuchando la radio, todo el tiempo pasan estas cosas y nos enteramos porque los chicos nos cuentan. Pero bueno, se convocó a esta jornada y bueno, así que como escuela fuimos y sí, estuve ahí. Uh-huh. ¿Qué podemos contarnos que no hayamos contado ya de esta actividad puntual? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué se hizo? Mira, lo que me pareció a mí como interesante fue la convocatoria, ¿no? Que fue amplia, porque en el barrio, en la Villa 21, hay muchísimas organizaciones de todo tipo, y bueno, está la iglesia de Cacupé, como ustedes dijeron, que es un espacio así como muy fuerte ahí en el barrio con mucha presencia, y me pareció muy interesante que la convocatoria fue con parte, o sea, con la iglesia y parte de la cantidad de organizaciones que hay en el barrio, o sea, que fue amplia. Bueno, participaron un montón de docentes porque, bueno, conocés la cara de los de maestros de la escuela primaria, de maestros de adultos que hay ahí también por el barrio. Así que había como mucha cantidad de gente y después en el panel estaban los chicos que sufrieron esta violencia, estaba Nora Cortiñas, estaba Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga, estaba Berbinsky, bueno, el chico este que ustedes pusieron el audio, que es Nacho Levy, que es uno de los referentes de la garganta. Uh-huh. Y después había un montón de gente que fue también a apoyar, Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, había mucha gente y bueno, sindicatos docentes también había. Eso me parecía interesante porque es un problema de todos. Total, sí. Entonces que pueda haber como toda esta cantidad de organizaciones y de personas de todo tipo de la cultura, me parecía como que podía llegar a servir, digamos, para que veamos que este es un problema de todos. Ajá. ¿Qué fue lo que te llevaste del encuentro? ¿Qué te pareció, digamos, lo más rescatable o lo más jugoso de ese encuentro? Mira, hubo como algunas cosas que me... Primero esto de que nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque cuando en la televisión se habla de la inseguridad, hay algunas cosas que dijeron de los discursos, por ejemplo, Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, muy interesantes, que tienen que ver con esto, que cuando se habla de inseguridad, me parece que se habla en un sentido equivocado. O sea, estas cosas que ustedes nombraban recién de los hechos que ocurrieron, eso es inseguridad. Y Vanessa, y yo rescato un montón de su discurso eso, y una diferencia que hacía entre lo que es atacar a los derechos humanos, como todas estas acciones que hicieron las fuerzas policiales con estos pibes, y los derechos que se vulneran día a día, como que ella lo que marcaba, y por ahí esto es algo que está bueno compartir, es que para ella la violencia institucional se vive día a día en los barrios pobres, desde un montón de lugares, y marcaba la diferencia de lo que es violencia institucional y de lo que es quebrar un derecho humano, ¿no? Claro. Y eso me pareció como, o sea, yo no lo había pensado de ese modo, y uno repite y dice, bueno, violencia institucional. Y claro, y nombraba los temas de salud, los temas de vivienda, muchas de las cosas que sufren los vecinos de ahí del barrio, y eso me pareció como para rescatar, además de esta unidad que te digo de diferentes actores del barrio, como para cuidarnos, ¿no? Claro, y seguir visibilizando situaciones como estas que ya dijimos, ¿no? Y sabemos, lamentablemente, que son diarias, pero determinadas situaciones, como decía Víctor, hacen que se hagan públicas, y que está buenísimo eso también. Totalmente, totalmente. Bueno, Laura, mil gracias por contarnos. No, gracias a ustedes por hablar de estas cosas. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Vamos a seguir hablando de estas cosas porque recién recordaba la represión en la Villa 1114, ¿se acuerdan? De febrero, de la murga. Sí, tenemos lamentablemente infinidad de situaciones como esta como para charlar. Sí, yo antes de ir a un temita para hacer un corte con este tema, quería recalcar dos cuestiones que agregar a todo lo que se está diciendo. Uno es que el Estado es responsable. Total. Entonces, es responsable de todas estas situaciones que están pasando. Son las fuerzas de prefectura, gendarmería y todo eso, son integrantes del Estado. Entonces, el gobierno, el partido gobernante es responsable. Y después, dos cuestiones para debatir y pensándolo, si están así, es que el gobierno lo hace por convicción ideológica. Está profundamente convencido de que las cosas tienen que ser como son, en este sentido, de represivo, y también por una cuestión propagandística. Total. Porque sabe que le suma a esa situación. Sí, una cosa quizás para agregar es el lugar de la escuela y de los docentes que estamos en las escuelas, en los barrios. O sea, los chicos que son maltratados por la policía son los que nosotros tenemos en el aula todos los días. Quizás esto, poder marcar que ellos no tienen por qué sufrir esas situaciones, sino porque a veces parece que por portación de cara hay derecho a maltratarlos. Uh-huh. Entonces me parece que desde ese lugar nosotros tenemos que contar que ellos no tienen por qué sufrir esas situaciones, denunciarlas, y la escuela está ahí, digamos. Me parece que esto que pasó en la Villa 21 es un buen ejemplo de que la escuela tiene que, además de ser un lugar donde pueda contener a los chicos. Sí, exacto. Muy bien, vamos a un tema musical que teníamos preparado. cordones con los brazos fatigados por la vida caen por los dos costados de la humilde zapatilla y el sol pareciera que los vuelve a revivir. Y la cinta atadura contornea los tobillos como camino de tierra, la piel que queda sin brillo y el sol pareciera que los vuelve a revivir. Y la ropa está opaca por los baratos y algún saquito ajustado con un rosa ya gastado y el sol pareciera que las vuelve a revivir. Bueno, estábamos escuchando recién el portón, así que... Me decolocaste con el temita ese, Víctor. ¿De dónde salió este tema? Ah, lo trajo Víctor. Bueno, vamos a hablar de algo que está sucediendo justo en este momento y para eso vino Jessica, que sabe que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Ceci. Sí, hoy empezó el encuentro, es el número 31 ya. Bueno, nada, como el nombre lo dice, es un encuentro de mujeres, un espacio de reunión de mujeres... que se hace desde 1986. Ajá. Y que es único en el mundo, o sea, es en el único país del mundo en donde se hace un encuentro de esta magnitud. El último encuentro, el año pasado, hubo más de 65.000 mujeres. Ajá. Y bueno, nada, cuento un poquito cómo se va desarrollando. Todos los años va cambiando de lugar, es federal. Se hacen en diferentes provincias. El año pasado fue en Mar del Plata, este año es en Rosario. Es autogestivo, es autónomo, o sea, no depende de ningún, o sea, no tiene financiamiento estatal. Y bueno, un poco surge en un contexto de, digamos, en la década del 80 empieza toda una movida por generar estos encuentros de mujeres a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y se empieza a funcionar acá, a construir acá. Y la idea de los encuentros tiene que ver con una perspectiva, digamos, del feminismo, en donde se piensa que para romper las opresiones es necesario hacerlo de forma colectiva, encontrándonos entre mujeres. Quizás también responder siempre a la pregunta que surge de, bueno, ¿por qué solo pueden ir las mujeres, no? Uh-huh. Que es la que en general siempre se escucha. Y tiene que ver con romper, digamos, un poco... Primero encontrarnos entre mujeres, y que, digamos, excluir a los varones implica un poco romper con esta idea, ¿no? O en realidad con esta historia de autoridad de los varones, y que a veces en espacios colectivos de discusión son los que tienen la palabra, porque históricamente fueron los reconocidos como autoridad, más porque allá nadie de cuestiona los espacios, claro, que son solamente de varones, ¿no? Exactamente. Quizás también recalcar que a partir del Ni Una Menos, el encuentro de mujeres del año pasado fue muy masivo, este año también se esperan muchísimas mujeres en estos espacios. Les comento un poco cómo está estructurado. Hoy se hace la apertura y a la tarde comienzan los talleres. Hay más de 70 talleres de los que se puedan imaginar. O sea, para las que estamos en docencia, quizás están buenos mujeres y educación, mujeres y sindicatos. O sea, hay un montón de talleres, una infinidad de... según lo que, bueno, tengamos ganas. La propuesta de los talleres es que sean discusiones horizontales en donde se pueda circular la palabra y podamos ir charlando sobre qué nos pasa, por ejemplo, en la escuela, qué nos pasa cuando queremos enseñar una sexualidad integral. Bueno, nada, para debatir un montón de cosas. ¿Y cómo es? ¿Una va y puede anotarse en los talleres que quiera? Sí, directamente se reparte una grilla en donde están los talleres. En general se dan en escuelas o en centros culturales y vas al taller. Lo que pasó el año pasado es que al ver tanta cantidad de mujeres se fueron desdoblando. En algunos talleres se cerraban los cupos porque, nada, había muchísimas personas. Espero que este año haya mejor organización. Pero que pase lo mismo, que vayan muchas. Sí, que vayan muchas, por supuesto. Y después de las 7 de la tarde, hoy hay actividades culturales, una infinidad de actividades también, desde charlas, movidas musicales, de todo. Y mañana también, todo, durante todo el día, los talleres. Y lo más lindo para mí, la marcha a partir de las 6 de la tarde. Este año, desde la comisión, se decidió marchar y pasar por la catedral. El año pasado, ya que estábamos también hablando de las fuerzas policiales y de su intervención, se reprimió a la marcha. Fue la primera vez en la historia del encuentro que las fuerzas policiales reprimieron a la movilización de la marcha del Encuentro de Mujeres. La marcha es un lugar muy lindo, además de los cantos, de las intervenciones culturales, es el momento en donde vos podés gritar, digamos, todo lo que te pasa. Y así que para mí es uno de los momentos más lindos. Después de la marcha está la peña, también para bailar, tomar algo, comer algo, encontrarse. Y el lunes, sí, este lunes sería a las 10 de la mañana el cierre, en donde, bueno, no hay, digamos, no hay votación, no se vota, no es el espíritu, digamos, que haya una votación de lo discutido. Sí se exponen las conclusiones y se elige el lugar para el próximo año del encuentro. Buenísimo. ¿Pudiste participar vos, Jessy, en alguna? Fui el año pasado y fui al de Misiones. Ah. Sí, por eso, el año pasado estuve ahí con las 65.000 mujeres. Estuviste en Mar del Plata, una de la aluvión de mujeres. Sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguna novedad sobre el de esta oportunidad? Me dijiste que es en... En Rosario. En Rosario. Y entonces dura 2 días y medio más o menos. Exactamente, estaría terminando el lunes. Bueno, entonces estaremos contando la semana que viene.